que fui. ¿Cómo te creí? Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así, así suena el ritmito y le hago así. Brilloteando andamos a full con mis mamis, modo Kill Bill. Te vio sexy pasando la cool. No me llames que ando bien chido. Voy a gastarme unos pesitos. Voy a darme unos besitos. Mua, yo no te necesito. Yo no te necesito. Ya tengo con quien bailar. Y también que me hable bonito. Miu, miu, wow, wow. Yakuza, yakuza. Arigato, shimi, shimi. Sibu, peko, nishiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui. ¿Cómo te creí? Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así, así suena el ritmito y le hago así. Así, así bien coqueta le hago así. Ritmito, top, top, top, top, top, top, top, para el top, top, top, top, top, top. Ritmito con mis mamis porque vi. Baby, los sexos son una cool. Con mis mamis porque vi. Baby, los sexos son una cool. Soy la 360, la que te calienta. Soy la general, la capitana, la sargenta. La que te coquetea y te paga la cuenta. La que se menea en cámara lenta. No quiero slow, no le des slow. Ando bien puesta, lista para el show. No quiero slow, no le des slow. Perdón si lo repito, no te alcanza el flow. Miu, miu, wow, wow. Yakuza, yakuza. Arigato, shimi, shimi. Sibu, peko, nishiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui. ¿Cómo te creí? Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así, así suena el ritmito y le hago así. Así, así bien coqueta le hago así. Ritmito, top, top, top, top, top, top, top, para el top, top, top, top, top, top. Ritmito con mis mamis porque vi. Baby, los sexos son una cool. Con mis mamis porque vi. Baby, los sexos son una cool. Como me meneo, neo, neo. Como me meneo, neo, neo. Este ritmo está bien. Este ritmo está bien. Como me meneo, neo, neo. Como me meneo, neo, neo. Este ritmo está bien. Este ritmo está bien. Uno, uno.